cómo entenderte. Tú dices que me quieres, tú dices que me amas, pero de mí te alejas cuando te da la gana. No sé qué hacer con este querer. Me amas y me dejas llorándote. No sé qué hacer con este querer. Me amas y me dejas llorándote. Solitario, sus más tristes canciones, viajando solitario, buscando su guarida, tratando en cualquier parte cómo curar su herida. Vuela, pajarito, vuela, que a los tiempos malos mejores vendrán. A los tiempos malos mejores vendrán. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Buenaventura, donde se aspira siempre la brisa pura. Eres puerto precioso, circundado por el mar. Eres puerto precioso, circundado por el mar. Tus mañanas son tan bellas y puras. puras como el cristal. Tus mañanas son tan bellas y puras como el cristal. ¡Eva! ¿Hasta cuándo te tolero y te sigo tolerando? ¿Hasta cuándo te tolero y te sigo tolerando? Anda a decirle a tu mamá que yo te vivo pegando. Anda a decirle a tu mamá que yo te vivo pegando. Ay, mi peregollo, ay, mi peregollo, mi peregollito, mi peregollito, mi peregollo, ay, mi peregollo, mi peregollito, mi peregollito. ¡Epa! Indignada, la muy indigna, bravo torero. Señores, no es andaluz, perdonen, no es sevillano, qué pena, no es de Madrid. Fiesta brava de toros, música y rumba, mi Cali zumba. Las mujeres se engalanan, cantan y bailan con ganas. Se escucha un grito de olé. ¡Ay, feria en Cali! Hay sangre en la arena y no es del torero. Radio Acupé con la mejor música para usted. Te odio y no quiero encontrarte nunca más en la vida. No quiero que por donde pase te quedes mirando. Prefiero enterrar este amor en la arena por siempre. Solo lo sabe mi almohada. Estoy despierto con rabia, tengo que admitirlo. Después de hacerme tanto daño, te sigo anhelando. Si no estás conmigo, qué rabia me da. Se nota que tú ya no me quieres más. No quiero que nadie se entere que te sigo amando. Oh, oh, oh, oh. Que te sigo amando. Llevo muy dentro de mí. ¿Cómo entender este amor si te amo y te odio también?

Oye, qué cosa con esta muchacha, ¿eh? Y yo le digo que así no priego y que me deje rumbiar. Ansel Camacho, 25 con Guayacán. Sí, señores, ay, les presento a mi muchachita. Ay amor, porque no eres sincero. Y

Guayacán. Te juro, mucho te quiero. Contigo soy tan feliz. Confieso que te quiero con el alma. Mi amor, mi vida, no me vayas a fallar. De noche no tengo sueño, de día no sé qué hacer. Ahora casi no duermo y es porque paso el tiempo pensando en ti. Tanto te quiero que no puedo sino estar cerca de ti. Te quiero tanto que prefiero si me faltas no vivir. Este cariño que me has dado y que te doy me ha hecho el más feliz. Te quiero tanto que sin ti ya no podría vivir las horas si no estás junto a mi lado. La alegría de este amor que tú me das me ha hecho el más feliz. El más feliz. olvidarlo bien al pasito. Si a ti te gusta apretadito, puedes gozarlo deslizadito. Haz un paso para adelante, medio paso para atrás, contoneando la cadera, taconeando con los pies. Los muchachos por la calle van saltando, vía lo ve, cogidito de la mano cantando cocoroe. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tú lo tiraste al olvido, por eso, mujer. nena. Y ahora llora.